Hugo Muleiro. Hugo, Pablo te saluda y Valentina también, que está en Zoom desde la casa. Hola, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos, ¿cómo están? Bien, bien, Hugo, acá. Atravesando la pandemia con algún contagio, con gente aislada, pero siguiendo y haciendo radio. Bueno. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno. Nuestro tema en esta semana estuvo muy marcado por, bueno, en principio por el fallo de la Corte contra la política sanitaria del Gobierno Nacional, digamos, en el mismo acto el apoyo manifiesto al precandidato presidencial de la derecha, Horacio Rodríguez Larreta, pero derivó luego a un enfoque muy centralizado en notas de Clarín, La Nación, Infobae, a las disputas dentro del Frente de Todos respecto de la política sanitaria, la política de la energía eléctrica, las tarifas de la energía, la situación del subsecretario Basualdo, un discurso muy reiterado todos los días, y tanto en títulos, digamos, de los llamados informativos como en las notas de opinión, el discurso de estos tres medios se orientó a dar prácticamente de salida al ministro Guzmán, a definir al presidente como supeditado a los designios políticos de la vicepresidenta y de la cámpora. Bueno, un relato que ya hemos conocido en otras circunstancias, pero que se volvió especialmente enfático, digamos, reiterado, machacoso en estos días. Lo curioso, de alguna manera, es lo siguiente. Sin duda, la decisión de la Corte fue un gran triunfo político para la oposición, tanto la oposición expresada en Rodríguez Larreta y en el PRO y en Juntos por el Cambio, como en la parte de la justicia, digamos, que está asociada a ese grupo político, y en los medios de comunicación que se oponen al gobierno. El fallo en sí incluso fue anticipado con holgura, digamos, por algunos medios. Por ejemplo, en Infobae, Román Lehmann publicó párrafos textuales de lo que iba a ser el fallo aún antes de que deliberaran los jueces, ¿no? En algunas radios del grupo Clarín también se leyeron párrafos. Bueno, en fin, recordando aquellos tiempos en que antes de que Bonadío, el juez, tomara alguna decisión en alguno de las causas a su cargo, conocíamos lo que iba a pasar a través de estos medios de comunicación, ¿no? Ahora sucedió lo mismo. Pero lo curioso, de alguna manera, es que el acto que siguió a la decisión de la Corte al día siguiente, el acto de Ensenada, con el presidente, la vicepresidenta, el jefe de la Cámara de Diputados y el gobernador bonaerense, fue como una expresión de unidad ante el fallo de la Corte que descolocó un poco a estos medios que no quisieron, no aceptaron leer ese acto como una respuesta a lo que significó el fallo de la Corte, y tanto lo fue que lo central de los discursos, tanto de Kicillof como del presidente Fernández, se refirieron al fallo de la Corte, desviaron la interpretación a definir a ese acto como una reacción del Frente de Todos para aparentar unidad en medio de una crisis que, decían estos medios, era terminal, digamos. Lehmann dijo que era la crisis más grave que enfrentaba el Frente de Todos y que no se le veía la salida. Y bueno, palabras más o palabras menos, que Van der Kuy en Clarín, Morales Solá en La Nación, escribieron exactamente lo mismo. Una vez más, como viene ocurriendo desde mayo de 2019, vieron cerca el final del Frente de Todos, que es un anhelo político y económico muy reiterado en estos espacios de opinión. Así que bueno, desviaron, digamos así, la atención y la interpretación del acto de Ensenada hacia como una falsa muestra de unidad a partir de lo que acontece en el plano económico. Ahora, también hay un es raro, porque hubo como algunas expresiones de ira, digamos, de mal humor, mal administrado frente a ese acto en la localidad bonaerense de Ensenada. Por ejemplo, por el viernes pasado Marcelo Bonelli dijo que había sido un patético acto de unidad. Es decir, que estaban, les molestó, digamos, ¿no? Esta reacción que tuvo el Frente de Todos frente al fallo de la Corte, no solo porque fue un atentado, digamos, a la política sanitaria del presidente, sino porque además representó un muy buen impulso, digamos así, al precandidato presidencial Rodríguez Larreta, que además, casualidad, al día siguiente tuvo una reunión con una representante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Qué justo. Sí, una carambola pareciera, sí, ¿no? Sí. Obviamente en el gobierno decían, no, hace como 3 años que está prevista esta reunión, pero la verdad que es imposible sustraerse, ¿no?, al contexto y no se puede negar que una representante de la Embajada de Estados Unidos sabe dónde está yendo y en qué contexto está yendo. A ver, acaba de torcerle el brazo a la política sanitaria nacional, digamos, ¿no? No se puede. Pareciera ahí, si uno lo mira así, pareciera que Biden no es tan Juan Domingo como algunos desean, ¿no? Hubo algunas expresiones atroces, debo decir. Por ejemplo, en la interpretación del resultado electoral en la Comunidad de Madrid, la semana pasada, en los días en que la Corte favoreció a Rodríguez Larreta, como recordarán, la derecha ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid. España es un país que está dividido en comunidades, que sería más o menos como nuestras provincias, nuestros estados. Esas comunidades tienen un presidente o presidenta, y en este caso, Clarín se dedicó a elogiar muy fuertemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ganó, dice Ricardo Roa en una nota, por haber resistido las políticas de Pedro Sánchez contra el COVID. Y dice Roa en esta nota que expresamente Díaz Ayuso, que es de quien estamos hablando, no aceptó aplicar la restricción en las escuelas, sino que las mantuvo abiertas. Y dice que esto es lo que le dio el triunfo. Pero no solo eso, y aquí está lo grave. Roa dice que esta política sanitaria de la presidenta derechista de la fue excelente, salvo, dice la nota textualmente, por la cantidad de muertos, que es la mayor del país. Bueno. Entonces, eso que parece una burrada, ¿no? Una atrocidad, un acto de brutalidad, digamos, inhumano. En realidad, si uno se, digamos, hilando un poquito fino, la verdad que no es tan diferente a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia le dice a Rodríguez Larreta que haga lo que quiera con las escuelas porque tiene autonomía, y hay tramos del fallo que dicen que, bueno, que sobre la política sanitaria ellos no pueden, no tienen nada que decir. Entonces, de alguna manera remonta también a aquella frase que mueran los que se tengan que morir, ¿no? Claro. Y esta es el contacto, digamos, o el clima un poco mortuorio de esta propuesta editorial, ¿no? De decir, bueno, si hay muerte, y bueno, pero mantengamos las aulas abiertas, ¿no? Qué bárbaro. Bien, Hugo, excelente como siempre. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo grande.